Y justo cuando cae el sol, no tengo tu amor, no tengo tu amor. Quiero tenerte, quiero abrazarte, pero estás lejos, muy lejos. Si no estás, y ya no aguantas si te vas. Si no estás, yeah. Justo cuando cae el sol, no tengo tu amor. Y es que quiero tenerte, quiero abrazarte, pero estás lejos, muy lejos. Muy lejos.